Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, ahí estamos entrando en nuestro tercer bloque con una entrevistada que ya hemos entrevistado varias veces. Estamos hablando de Romina Maidana, que es licenciada en Psicología de la Universidad de La Plata y se dedica a la atención psicológica en consultorio privado y también realiza evaluaciones psicotécnicas para el apto médico en los consultorios Amanecer. Hola Romy, ¿cómo andás? ¿Bien? Sí, buenas tardes Nico y tu equipo. Hola, buenas, buenas. ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, veníamos este mes, ¿no? Siempre hablando con cada uno de los médicos que están haciendo el apto médico, ¿no? Así que nada, queríamos consultarte un poco a vos de cómo son los test, ¿viste? Para tomar la licencia de conducir, qué se busca detectar, cómo está orientado a eso. ¿Se puede hacer trampa? ¿No se puede hacer trampa? Bueno, te comento, sí, con los test tomamos un test específico para el carnet de conducir de uso particular. Es distinto al uso profesional. Claro. Bueno, ahí se busca identificar las capacidades básicas de las personas. Que no estén alteradas, que no haya trastornos neurológicos, algo muy grave o un déficit cognitivo. Sí. Esto es lo que puntualmente se evalúa, es que esté orientado en el tiempo y espacio, que tenga una buena atención, memoria a corto plazo, que se pueda concentrar y la coordinación visomotriz, que le damos por eso para dibujar y que lo que él ve lo pueda traspasar motrizmente, o sea, que haya una conexión entre lo que el procesamiento que tiene que hacer el cerebro, digamos. Claro. Así que, bueno, también vemos la capacidad de abstracción de esa persona y que pueda seguir instrucciones básicas. Son unas preguntitas muy puntuales que a veces la gente como, uy, se sorprende que les pregunten eso, pero rápidamente detectamos que la persona esté con sus funciones correctamente, conservadas. Sí, sí, más que nada se busca buscar cosas grandes, no es que uno está buscando ahí algo pequeño, digamos, ¿no? Claro, no, por eso le llamamos que es un apto, que la persona esté apta o no. Si no está apta, ahí se abre un mundo de, bueno, ver qué patología y eso ya es por otro camino, como buscar específicamente qué tiene afectado, pero ya sería de otra área, digamos. Acá buscamos apto o no apto, por eso es como... Y gente que por ahí fue evaluada como no apto, haciendo algún tipo de tratamiento, terapia, ¿vuelve a hacer el examen y le da apto? ¿Ha sucedido eso? Buena pregunta. Por ejemplo, para el carnet de conducir de uso particular, bueno, generalmente se desaprueba si hay personas mayores que tengan Parkinson, que estén como comprometidas neurológicamente, y cuando es en ese caso... O sea, algo avanzado, no creo que sea revertible. Y, por ejemplo, en el caso de choferes particulares, choferes profesionales de cargas generales, peligrosas y pasajeros, ahí tomamos otras pruebas, varias pruebas. Y, por ejemplo, se evalúa las conductas impulsivas, la ansiedad. ¿Cómo se evalúa las conductas compulsivas? Hay un cuestionario. Ah. Hay un cuestionario que tiene ciertos valores, que eso está estandarizado, que ¿cómo? Se tomó varias veces en una población, entonces te da un puntaje promedio. También con los dibujos vemos el tipo de trazo, si hay mucha presión, como son distintos indicadores sumado a la entrevista. Claro, no es que es solo una cosa puntual. El psicólogo va evaluando todo y va viendo que es como un composé de cosas que van ayudando a decir, ojo acá, que esto puede no dar. Tal cual. Nosotros tomamos, se dice que una entrevista, una entrevista psicotécnica, una evaluación, es una batería de test. No evaluamos solo una cosita suelta y te dio mal en una cosa y listo, no. Ese indicador se repite porque alguien te puede decir, uy, bueno, sí, estoy nervioso y te das cuenta y preguntando otras cosas, a veces también a esas pruebas se suma una entrevista. Y ese indago, che, ¿te pasó alguna situación? A ver cómo responden ellos, cómo reaccionan esto de, uy, viste en la ruta cuántos accidentes, y ellos te dicen, bueno, sí, no sé, yo soy prudente, voy con calma. Te das cuenta en... Y también cómo responden a preguntas en generales, si es una persona impulsiva. Tomamos distintos indicadores. Y alguien que se desaprueba, digamos, o que no es apto, ¿cómo se hace esa devolución a la persona? ¿Se da una explicación? Más si es violento, ¿no? Yo me daría un poco de miedo decir a alguien violento, claro. No estás aprobado. Mira, sí. Te avisan por mail. Sí, termina. Bueno, esa es tarea como de las secretarias, porque yo tomo las pruebas ahí en el momento, después me llevo los papeles, los analizo en mi casa y escribo una planilla que tenemos un formato de informe. Si está no apto, se lo vuelve a citar otro día y ahí cuando vienen, por ahí te dicen, ¿qué pasó? Y te preguntan, digamos. Y uno le explica, bueno, ¿estuviste flojo en la atención o estuviste... flojo en esto, repitamos, a veces tenemos como otra oportunidad de charlar. Claro, porque puede ser que un día estás mal, ¿no? Por algo. Digo, me imagino, un día me enteré de una mala noticia y vengo enojado. O caes estresado y te dicen, ¿qué día es hoy? ¿En qué fecha estamos? Y, uy, no sé ni qué día es hoy. Claro, ¿cuántas veces nos pasa? Claro, pero por eso no es solo la pregunta del día. Ahí yo pregunto algo más. Bueno, sí, tuviste que hacer muchos trámites. No sé, si la persona te dice, uy, sí, siempre me olvido los papeles. Siempre me pasan cosas. Bueno. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Claro, la atención en general no es lo mismo a que, bueno, un día no sabes qué fecha es. Igual ustedes saben que todos los que vamos ahí vamos nerviosos. Tal cual, sí. O sea, nos van a evaluar psicológicamente. O sea, ya va de otra manera. Ya, sí, como sé que no estoy apto, voy nervioso, digamos, ¿no? Por la duda. Bueno, y después de, volviendo a esto, de que se les da una segunda oportunidad, bueno, ahí se les indica, bueno, tenés que repetir esto, poné atención en esto. Algunos mejoran y pocos casos hay de desaprobarlo después de esta segunda oportunidad. Y ahí sí, quien transmite son las secretarias. A veces es duro eso de volver a desaprobar, porque se les retira la licencia, se les suspende un mes o dos, dependiendo. Sí. Yo me imagino a las personas, a los adultos mayores, ¿no? Que se deben poner de la primera vez que lo rechazan, se deben sentir ofendidos, como insultados, ¿no? Es incómodo. Sí, como que... vergonzoso para ellos, ¿no? Por más que ellos sepan que capaz no lo aprueban, se sienten como disminuidos, ¿no? Claro. No sí, sabemos, a veces... tendremos que preguntarles. Sí, tal cual. A veces yo indago como bueno, toma de medicación, alguna patología, tiene, no sé, ayuda de la familia para ver si esa persona tiene oportunidad. O sea, si algo en su salud no está bien, que pueda ser atendido por el médico, no solo perder la licencia, digamos. Tengo una pregunta, se me acuerdo, o sea, la vez pasada cuando entrevistamos a la fonoaudióloga, a veces cuando la persona no tenía problemas para escuchar, se mejoraba, o sea, se le permitía, pero mejorando otro sentido. Entonces le pedían espejos más grandes, retroyectores. Entonces mejoraba la visión y compensaba lo que falta de audición. Claro. En el caso, yo no pienso que no, pero pregunto a alguien que sepa, digamos, ¿existe una manera de decir, che, mirá, como estás un poco, no sé, o alterado, podés manejar, pero fumado con marihuana, no sé, para bajar los decibeles, ¿no? O al revés. Con un acompañante. ¿Existe o durante algo de el día. Eso? ¿Que pueda resolverlo con algo? No, o sea, evaluamos las capacidades en ese momento actual. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero no, como decíamos antes, bueno, si la persona viene, no sé, de su hijo con una enfermedad grave, obvio que no va a estar con sus facultades. Claro. Sí, con todas las pilas para responder. Claro, tal cual. O hay gente que te dice, no sé, como hice guardia toda la noche porque son enfermeros o algo y le cuesta como pensar cuando, no sé, cuando le das una oración o algo. Claro, ya llegan con el agotamiento mental. Claro, yo les digo, bueno, la próxima trata de venir otro día. Ahí te das cuenta de eso, que si lo demás está bien y bueno, es solo un error, o sea, está apto. Pero bueno, elegir uno mismo cuándo es el mejor momento para una evaluación también. Sí, eso a tener en cuenta. ¿Y hay medicamentos que lo impidan? Por ejemplo, si la persona te dice, che, yo tomo Rivotril para poder dormir mejor o algún Valium. No. Ojalá que la medicación sea recitada. Y ya saben que no tienen que manejar si tomaron esas medicaciones, como el alcohol. Hay medicaciones, como para antialérgicos, que el prospecto mismo te dice esto disminuye las facultades. Sí, si es medicación esto, controlada, psicofármacos, que si los tomás bien, te ayudan, no sería un obstáculo. Sí, yo me imagino alguno que tenga, viste, algún ataque epiléptico, eso le debe tener prohibido la conducción, pero si está medicado, capaz sí puede conducir. O narcolepsia, los que se quedan dormidos. Bueno, narcolepsia peor. Claro, sí. Bueno, por ejemplo, para los conductores profesionales, cuando son insulinos dependientes, están inhabilitados a conducir profesionalmente. Claro. Porque pueden tener esos episodios de desregulación. De insulina. Claro, dicen que hay gente que ha sufrido desmayos y eso. Sí, en ese caso, se los rechaza o ellos mismos ya saben. Pero bueno, es difícil como que la persona se quede sin trabajo porque tiene una condición de salud. Pero también es una gran responsabilidad eso, conducir profesionalmente, estar horas en la ruta con una carga de pasajeros, carga peligrosa. Sí, es duro cuando uno tiene que desaprobar, bueno, en ese caso sería por algo médico, lo desaprueba y con el fundamento del médico. Pero te hago dos preguntas que te las hago siempre. ¿Por qué no fuimos? No, hay dos preguntas que las hago siempre porque siempre la gente me lo pregunta, que es, si no sé dibujar, yo siempre digo que no pasa nada, pero para eso estás vos, que sos la que sabe, ¿no? Si no sé dibujar, ¿no? Y dibujo con palitos o dibujo, no sé, soy malo dibujando. ¿Eso puede ser que pierda el examen porque me vaya mal porque no sé dibujar? No, solo por eso no. Como dijimos antes, por ejemplo, hay choferes que desde choferes adultos, no sé, de 50 y pico de años, que te dicen no pude terminar el secundario porque me fui a trabajar. Les cuesta por ahí dibujar, no es una actividad que hagan habitualmente, digamos. Y yo les digo, bueno, traten de hacerlo no apurado, dediquen su tiempo y bueno, por ahí se ven algunas falencias, pero por ejemplo, si además dibujo mal, pero el test de atención y concentración les dio muy bien, el cuestionario de impulsividad le dio bien, solo porque dibujen una figura humana un poco pobre, no van a desaprobar solo por eso. Claro. Sí. Y la otra pregunta que me hacen siempre es, ¿te podés preparar para el examen? ¿Puedo estudiar algo y voy mejor? No. No. O sea, anda mucha información en internet, que algunos leen, bueno, dibujo la casa así, hago esto. Claro, el hombre con el árbol sin raíces o con raíces, nunca sé si es con raíces, sin raíces, cómo hay que dibujarlo. Bueno, eso. Después cuando quieren estudiar algo, así como, bueno, algún tip de hago esto, por ahí aparecen contradicciones o ciertos indicadores por otro lado. Es como, bueno, controlé esto, leí esto, pero no controlé contra, el otro. Vas con todo estudiado y te juega en contra, pues. Claro, porque aparecen las contradicciones, le llamamos incongruencias, o a veces esto se reitera, un mismo patrón. Por más que hayas estudiado de querer hacer una casa, no sé, se ve como mucha presión en el trazo, nerviosismo, sumado a otras cosas, como... Lo ideal es ir tranquilo y relajado, porque no es un examen de preguntas complejas que uno tiene que estudiar algún tema, sino es ver cómo te manejas en la vida. Claro, tal cual. A veces esto, no hay una respuesta buena o mala, correcta o incorrecta, sino que hay que ser honesto y se ve esto como en conjunto. A veces... esto, las mentiras tienen patas cortas, como... Claro, se nota. Sí. No, bueno. Me iban a preguntar algo más. Sí. No, estaba por salvarte, pero me pareció que ibas a decir algo más y no quería interrumpirte. No, me quedé pensando si me faltaba algo importante de denunciarles. No, chance de repetir, ya habíamos hablado. Bueno, si sé que estuviera para el telo, lo hemos hablado. Si te ha tocado rechazar a personas, lo has dicho. No, creo que hemos cubierto un poquito todo, Bueno. Sí, no se rechaza gran cantidad de personas, sino que esto se vuelve a convocar a esa persona para evaluarla. Y por ahí eso, indagando qué era puntualmente lo que le afecta, esto si ese día no durmió bien. A veces los choferes están en ayunas, porque a diferencia del uso particular, que no nos sacan sangre, a los profesionales sí, entonces eso por ahí repercute, como bueno, muchas horas en ayunas, algunos vienen de otras localidades cercanas que también viajaron y por ahí se levantaron a las 4 de la mañana. Son factores que pueden influir. Está bien. Buenísimo. Muy interesante. Bueno, Romy, muchísimas gracias, porque la verdad que siempre está bueno, ¿no?, tener contacto con un profesional y que nos vaya sacando algunas dudas, algunos miedos que nos da a la hora de recibir el examen, que son injustificados, porque uno va como va y debería probarlo, digamos, si es normal, claro. Digamos, ¿no? Sí, si uno está, uno, bueno, a veces eso iba a decir, si uno está bien, saludable, las cuestiones fluyen naturalmente y no debería ponerse una presión extra de querer estudiar o querer buscar una respuesta correcta, sino eso, ser honesto con el examen. Y también eso es para el cuidado de uno y de los demás. Tal cual. Es una cuidada. Tal cual. Porque el apto médico también es para los demás. No solo para uno, sino también para los demás, ¿no? Que están en la calle también. Tal cual. Buenísimo, sí. Romina. Muchísimas gracias, Bueno, gracias a ustedes por convocarme y espero haber contribuido. Sí, cómo que no. Cómo que no. Muchísimas gracias, Saludos. Te vamos a volver a convocar más tarde, seguro, Bueno. Siempre a disposición. Muchas gracias, hasta luego, Bueno, que estén muy bien. Saludos. Chao. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.